Este viernes se montará en el metro. Hola amigos de veracruzestereo.com, también en 91.1 FM, en la zona del Eje Cafetero. Yo soy Alejandro Villalobos y los quiero invitar para que nos acompañen aquí en el metro de Veracruz este próximo viernes. Vamos a estar aquí contando anécdotas de los 80s, de los 90s, de la radio, de los buenos momentos y a ver qué va a pasar en ese viajecito del metro. Este viernes aquí en Veracruz 91.1 y veracruzestereo.com. El metro, un nuevo viaje, un nuevo recorrido. Con Juan Diego Latorre y John W. viajando a la velocidad del sonido. Viernes 6 de la tarde. Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is Veracruz Estéreo. El metro está próximo a partir. Begin to transport now. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre, el metro. Gracias, Valdemaro Martínez, por esta bonita presentación. Gente de Pereira, Armenia, Manizales, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y los que están en sintonía con 91.1 FM. Y también los que nos escuchan a través de las diferentes plataformas. Muy buenas tardes. Comenzamos el metro. Estamos con esta segunda temporada con invitados que marcaron a toda una generación. La generación de los 80, los 90 y más allá. Amigos, qué placer estar de nuevo con todos ustedes. Hoy viernes, el primer viernes de este mes. Sí, septiembre. Esperamos que se encuentren muy bien y ya en contados minutos estará con nosotros Alejandro Villalobos, otro de los grandes personajes del mundo radial. Soy Juan Diego Latorre. Abróchense los cinturones porque este metro ya comenzó y a mi lado, John W. ¡Ah, esa voz me agrada! John W, un gran DJ para una gran audiencia. Get ready. Nuestra segunda temporada del Metro está al aire. A esta hora los saludamos, claro que sí, Gustavo Roldán en la dirección. Y bueno, esperamos que estén bien conectados con Veracruz Estéreo, con la señal que llega a todas partes, veracruzestereo.com y 91.1 FM. Un saludo muy especial para una super oyente que regresa a Canadá luego de estar unos buenos días en Medellín, Melissa Roldán. A su hijo Nico, ya se va a reencontrar con su esposo allí en este país. Y desde aquí le deseamos un muy feliz retorno, un feliz viaje. Atención, atención. Disfruten a continuación de nuestro servicio informativo a bordo. Rápidamente un par de comentarios a esta hora. Hace 15 días entrevistamos a Felipe Arias, quien mañana tiene su programa Grandes de Fin de Siglo a las 10 de la mañana. Grandes del emprendimiento y muy buenos clásicos. Felipe pasó por nuestro programa El Metro y resulta que hoy el periódico El Colombiano, en su versión digital, elcolombiano.com, pues hace una reseña que lleva por título Una segunda oportunidad para Felipe. En alguna parte de esta nota dice que fue en Medellín, en la radio, en la emisora musical Veracruz Estéreo, donde inició ese trasegar que hoy lo tiene como presentador de noticias RCN. Bueno, él realmente comenzó en Manizales, pero finalmente pues también en alguna oportunidad, como lo comentó en este programa, vino para estar en conciertos en la ciudad de Medellín. No sé si a raíz de nuestra entrevista pues nació la inquietud de publicar esta nota, este artículo hoy en el periódico El Colombiano. Ahí lo pueden encontrar. El Metro. Atención, atención. Disfruten a continuación de nuestro servicio informativo a bordo. El día de ayer, y después de un buen rato de no hacer música, los integrantes de la agrupación ABBA, un cuarteto sueco original de Estocolmo, la capital y ciudad más grande de este país, Suecia, nuevamente están haciendo música. Aunque la idea era publicar un par de canciones, fue inevitable que surgiera un álbum completo por la cantidad de recuerdos y memorias que florecían. El nombre de este grupo, ABBA, tiene que ver con las iniciales de los integrantes, de los cuatro integrantes de esta agrupación. La nueva propuesta musical se llama ABBA Voyage y han presentado dos canciones, una llamada Don't Shoot Me Down y esta que van a escuchar un pequeño fragmento, I Still Haven't Faith in You. Aún tengo confianza en ti. Qué bueno que estén de regreso. La verdad que crecimos con esta agrupación en los 70. Bienvenidos, hoy es un día especial, distinto, único. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy es viernes en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Y antes de recibir a nuestro invitado Alejandro Villalobos, vamos a viajar al año 1981 para presentarles este uno de los videos más rotados en el canal MTV. Aquí está The Police sonando en el metro. Los grandes artistas y su música están aquí en el metro. Hi, this is Sting. I'm Annie Lennox. And I'm Dave Stewart. And we're here with Mix. Sweet dreams are made of these. Hi, this is Michael Jackson. Entretenimiento y clásicos garantizados. El Metro. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el Metro, más invitados. En el Metro, más invitados. El Metro. Y ya estamos listos en el Metro que avanza. Aquí estamos en 91.1 FM para toda la zona del Eje Cafetero y también desde cualquier parte del mundo nos escuchan en www.veracruzestereo.com. ¿Sabe John W. con quién comparan a Alejandro Villalobos? ¿Con quién lo comparan, Juan Diego Latorre? Con el Rey Midas. John W., porque el Rey Midas, el monarca, tenía la habilidad de convertir en oro todo lo que tocaba. ¿En y serio? Como han sido varios artistas, que además vamos a hablar de eso, y han sido personas que comenzaron y quizás él tiene el ojo mágico y también la intuición y por qué no el oído, pues hoy son referentes mundiales. Este personaje tomaba chocolisto y además vio a Lucho Herrera coronarse campeón. Es gente de nuestra generación que está vigente y activo. Está próximo a pensionarse, creo yo, pero ya nos contarán más adelante. Sin embargo, John W. se ve joven, se ve muy vital. No, está siempre. Muy joven, claro. Sí, además. Al igual que Tito López y Andrés, todos están jovencitos. Y conservan además esa voz que siempre ha cautivado a muchas generaciones. Y el buen gusto por la música. Y que hoy se monta aquí en el metro. Alejandro Villalobos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Después de esa presentación, la verdad es un gusto para mí acompañarlos. Yo no le... Estoy vigente, sí, aquí en el pediátrico, estoy vigente. Muchachos, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos a toda la gente de Veracruz Estéreo, la gente que está subiéndose aquí al metro. Un placer estar este rato con ustedes. Para nosotros más, por supuesto, la gente muy contenta en la zona del Eje Cafetero, desde hace ya varios días promocionando y que usted iba a estar montado como muchos. Y la verdad es que queremos hacerle un homenaje en vida a Alejandro porque los homenajes son en vida. ¿Cuántos años en los medios de comunicación, Alejandro Villalobos, nuestro invitado hoy aquí en el metro? Pues yo comencé en 1987 en radio, trabajando en 88.9 en Bogotá y ahí comenzó mi carrera. Pero antes de 88.9, bueno, no hizo incursión en algún medio. Uno siempre cuando uno comienza en los medios, quizás no en esa emisora que uno la ve tan lejos. En el mundo de las fiestas. Sí, claro, porque además comenzó en el 81, creo que a poner música o a tocar música en Bogotá, en algunos sitios con la Miniteca. Cuéntenos la historia. No, esa fue la primera parte de acercarme a la música como jockey, sí, evidentemente, en ese año, en el 81. Desde antes incluso, yo trabajaba con unos amigos que tenían una Miniteca, que se llama la Miniteca Concord, y yo les ayudaba a instalar los equipos, las luces, a conectar los diferentes equipos que tenían, y luego ya tuve mi propia miniteca, que fue eso, en el año 81, y ahí me encarreté y luego me fui a estudiar a Estados Unidos, terminé colegio allá, me devolví y ya luego me vinculé a la radio. Antes de comenzar en la radio, cuéntenos acerca de lo que hacía cuando era niño. ¿Qué le trajo el niño Dios? ¿Si le pidió una grabadora? ¿Si le pidió, bueno, algún instrumento musical? ¿Usted cuando estaba apenas creciendo tenía en mente lo que quería hacer? Yo creo que no, yo siendo niño, no, tal vez por ahí los 12, 13 años, de pronto me imaginé siendo, como poniendo música en las fiestas, por ahí cuando tenía eso. 13 o más tal, 13, 15 años, cuando veía a mis amigos que tenían lo de las minitecas. Pero antes de eso, no, me encantaba grabar. Sí, sí, mi papá era fanático de su equipo de sonido. Mi papá tenía una cantidad de colección de acetatos y hacía recopilaciones en cassettes. Y todos los fines de semana, me acuerdo que mi papá se ponía, tengo ese recuerdo, grabando cassettes de sus propios discos, haciendo como recopilatorio, ¿cierto? Y se pasaba todas las tardes de los sábados en eso. Digamos que eso lo empecé yo a, de alguna manera, imitar, porque yo tenía dos grupos que me gustaban mucho. Uno eran los Bee Gees y otros eran Kiss. Y yo, al igual que mi papá, entonces me ponía a hacer cassettes con éxitos de los Bee Gees y de Kiss y todo ese tema. Pero además hacía una cosa, y era que yo me los imaginaba en concierto. Entonces yo cogía canciones de los Bee Gees de sus LPs y entre canción y canción lograba mezclarle que entraran aplausos del público y bajaban, y luego ya me ponía yo a oírlos completos, aunque yo era el que los grababa. Luego yo oía y yo mismo me decía, estoy oyendo el concierto de Kiss o de los Bee Gees, en fin. Alejandro, ¿de dónde llegaban esos discos importados? Me imagino de la época, o había alguna tienda, ¿dónde los compraban? Mire, los cassettes y los, todo eran en discos bambuco, en codiscos, que eran las tiendas donde uno iba a comprar la música. Y de pronto algunos cassettes y alguna música me la traía. Yo tenía dos hermanas que trabajaban en esa época en Braniff, que luego evolucionó a Eastern y luego a American Airlines. Pero ellas trabajaban con esa aerolínea y de pronto me traían cositas de Estados Unidos. ¿Qué recuerda de la cuadra, de los amigos, de los compañeros? Quizás cuando usted ya estaba programando música y que nos contó Bee Gees, Kiss, ¿cuál fue ese baile de garaje que recuerda hoy y quizás si comparte con algunos de aquellos compañeros de la época? De bailes, o mejor, las fiestas de garaje precisamente eran las minitecas. A finales de los 70s uno veía que era muy normal en los garajes de las casas organizar las minitecas, y de ahí comenzó el boom de las minitecas en Bogotá, y ahí arrancó todo ese tema del cual yo me pegué. Ya los bailes y eso no, era la música disco, la música de Saturday Night Fever, yo se cuento. Y a punta de casete, ¿cómo hacía? ¿Tenía una casetera, doble casetera, o tenía, claro, también acetato? No. Cuando yo empecé era con casetera, con un deck. De hecho, todavía tengo uno, todavía lo guardo, un deck Akai. Y era con dos y un mixer, ¿cierto? Y en los cassettes yo ya sabía qué canciones tenía, y era adelante, atrás, mientras sonaba una canción, busque la otra canción. De cada cassette había dos copias, precisamente porque si quería poner una canción que está en el mismo cassette, pues me tocaba ir a la copia B para adelantarme o atrasar para buscar la canción que venía a continuación. Antes de llegar a la radio, algunos referentes de esa época, Alfonso Lizarazo, Jorge Barón, yo no sé quiénes hacían radio en esa época por allá en la ciudad de Bogotá. ¿A quién escuchaba? Le quiero decir que mire, mi ídolo fue, es y siempre será Manolo Belón. Yo lo oía y yo decía, qué voz la de ese tipo, qué monstruo, qué berraquera. Y Manolo es un verdadero contador de historias, así sean historias corticas para contar alguna anécdota de alguna canción, de algún grupo. Lo hacía de una manera que yo creo que jamás llegué a acercarme ni a los tobillos de lo que él hacía, que era y es un monstruo. Bueno, esa inclinación por la música en las fiestas, en los bailes de garaje, lo llevaron a tener su propia miniteca más adelante. Sí, así fue, en el año 81. Era lo que estábamos hace un momento contando. Ajá, The Best. Así se llamaba, The Best Miniteca. Bueno, ¿y qué tal esas fiestas? ¿Qué tal fue la aceptación ya enfrentarse al público y sobre todo transmitir esa energía de las canciones? Porque además nos tocó una época dorada muy bonita del pop y de la música hasta tropical, merengue y todo eso. ¿Pero usted también animaba, cogía micrófono y animaba y ambientaba a la gente, o solamente música, o qué hacía? Al principio solamente ponía la música. Tímidamente de pronto saludaba, si era una fiesta de 15 años, a la niña el cumpleaños o algo. y ya con el tiempo me empecé a animar y empecé a animar y a animar y a animar y a meterme en ese cuento. ¿Cuánto valía una noche con The Best? 1981, a ver, recordemos. A ver si se acuerda. Sí, yo por una fiesta cobraba 7,000 pesos, 7,000 pesos, no 700. 7,000 pesos, sí, 7,000 pesos. Y de verdad que lo recuerdo, sí, era 7,000 pesos. Y entonces había otra minita. Es que ¿sabe por qué me acuerdo? Porque precisamente yo, sin saberlo, las minitecas cobraban 4, 5, 6,000 pesos. Y como yo salí con la mía que se llamaba The Best, yo decía, la mía tiene que ser un poquito más cara. Y eso fue realmente un consejo que me dio mi mamá. Me decía, cobre un poquito más. Pero sea la mejor. Que la gente sienta que es que va a contratar a The Best, entonces toca pagar 1,000 pesitos más. Bueno, y la época de los proms, los grados, esas fiestas que hicieron tan importantes, los viajes a San Andrés, todas las graduaciones, fueron con esa miniteca, ¿no? Era la oficial. Claro, ya eso fue más adelante. Ya eso fue después del 85, 86, 87, que ya hacíamos los proms, ya la miniteca se volvió, ya no era el disc jockey en una mesita de escritorio, sino ya era un montaje en un escenario, ya el concepto lo cambié totalmente, y en eso, la verdad, para lo que era el momento y todo, lo revolucionamos, lo que eran las fiestas acá, ya como que... ¿De cuándo acá un disc jockey montado en un escenario? Eso no se veía, eso no era parte del... Y la gente le copió y le gustó, y arriba las manos, y ¿dónde están los hinchas de Millonarios? ¿Y dónde están los hinchas de Santa Fe? ¿Y los de Nacional? ¿Y los de no sé qué? Y ahí fue donde empezó la animación, eso fue en los proms, entonces te cuento. Que es cierto, hay que Juan Manuel Correal Papuchis, ya nos contará la historia de por qué Papuchis, aunque creo que ya nos la contaron por aquí en algún programa, era asistente suyo ahí en la miniteca. Él me ayudaba mucho en fiestas, pero es que al final todos éramos asistentes. ¡Hola, cariño! Porque todos íbamos a montar el equipo y a montar los andamios y las luces. Entonces, ahí no había ni asistentes ni estrellas. Todos éramos montando el cuento. Usted, que es una persona que sabe bastante de música, Alejandro Villalobos, hagamos una retrospectiva. No sé si de pronto recuerda en los 80 la canción que más le solicitaban a mediados de los 80, finalizando los 80, llegando a los 90, cuando usted estaba con todo su furor en The Best. Mire, hay una canción que es de esa época y es icónica para todos los de esa época. En los proms, en las fiestas, es una de una mujer que se llamaba España, y era la canción Call Me de España. 1988, ¿qué tal si la presentamos a esta hora para ambientar, amenizar este fin de semana? Ahí se fue, óigala, allí está, en Veracruz, España, con Call Me. Veracruz es... Amigos, hola, los saluda Aura Cristina Gainer, les quiero recomendar un súper, pero súper programa, El Metro, historias, anécdotas, recuerdos, buena música, entretenimiento y diversión, El Metro con Juan Diego Latorre y John W, de verdad, definitivamente, qué buen programa. El Metro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @ Veracruz Estéreo Clásico. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Estamos hoy montados aquí en VIP, en el Metro VIP, con Alejandro Villalobos, ¿sí? Quien muy formalmente accedió a montarse en el Metro por Veracruz Estéreo. Y si usted desea algún mensaje para él, 322-268-1212, notas de voz y también un texto escrito, con mucho gusto al aire lo vamos a sonar. Y en la presentación de este personaje les hablábamos de Lucho Herrera. ¿A usted le tocó, verdad, escuchar ahí en el colegio, en el bachillerato, cuando Lucho Herrera ganaba esas carreras allá en Europa? Cuando Lucho Herrera lo vimos coronarse campeón en la universidad. Ah, en la universidad. Ya está en la universidad, sí. Lucho, claro, Herrera, no, con Fabio Parra, por supuesto. Así es, claro. La gente en las vitrinas a las 10 de la mañana, porque esto era en Europa, ¿no? Y era temprano en la mañana, la gente se pegaba a las vitrinas donde ponían los televisores a la venta y todo, y los utilizaban con las carreras, claro. Claro, qué buen recuerdo, ¿no? Yo tomaba choco listo y escuchaba a Lucho Herrera coronarse campeón. ¡Aquí vienen los de hacer el barato esto! ¡Debe llegar! ¡Debe llegar! ¡Vas para mí! victoria. Cruz del Norte en Alfonso Gutiérrez, vengo del líder, Cruz Herrera, campeón, campeón de la vuelta. ¡Qué grande! ¡Qué aletazo tremendo! ¡Qué grande es el mundo! ¡Brinca mi garganta batida aquí en el Paseo de la Castellana! El Metro. Hablando de las minitecas, esa oportunidad de contactar o estar siempre como con la gente, ¿de ahí nació algún, digamos, conoció a alguien que lo llevó a la radio? ¿Cómo llegó usted a la radio FM, Alejandro? Yo llego a la radio porque, sí, dada que tenía esa camello con la miniteca, pues quería promocionarlo. Entonces, pues yo metía pauta publicitaria en las emisoras, en HWJZ y en 88.9. Y entre todo ese tema, Fernando Pava me dijo, oye, ¿y usted por qué no viene y me ayuda aquí a trabajar en la emisora? Sí, el jefe. ¿Usted así estudió publicidad y mercadeo? ¿La terminó? ¿Terminó esta carrera? Pues hombre, eso sí, como buen DJ, obviamente no voy a terminar la carrera. No. 2 años y medio tal vez hice. Asistí como 7 años, pero estudiados poco. El pasar de estar en esas fiestas a la radio, ¿qué tal? O sea, cuando le dijo Fernando, véngase para acá y me ayuda, ¿qué? ¿Inicialmente los fines de semana o cuál fue el ofrecimiento? Yo trabajaba, yo tenía un turno que era el de la tarde. Yo estaba de 2 a 5 de la tarde tal vez. Sí, 2 a 5, 2 a 6, no recuerdo bien. Pero eran las tardes y luego venía un programa que hacía Carlos Alberto Cadavid y yo estaba en las tardes y yo ahí ponía la música, Fernando me daba la libertad de poner. Eso no era con programación ya establecida. O sea, llegaba y dele, no, póngale música, y él confiaba en mí y decía, no, pues si usted es el de la miniteca, usted es el que sabe qué quiere oír la gente, decía él. Y yo ahí ponía música y todo eso. Carlos Alberto Cadavid, el DJ que venía luego, que era un hombre ya mayor y todo, él no entendía muy bien, decía, ¿qué está poniendo ese joven, ese muchacho? Pura fiesta, música de miniteca, como de manera despectiva. ¿Y qué ponía, por ejemplo? Miniteca. No, seguramente no, lo que hablábamos ahorita de la canción de España, una cantidad de canciones que el Boom Boom, Let's Go Back to My Room de Paul Lekakis. Boom, boom, boom, let's go back to my room, so we can do it all night, and you can make me feel right. Bambina, Ken Laszlo, Line, una cantidad de canciones de pronto muy rumberas. Bambina, oh, oh, oh. Bambina, oh, oh, oh, oh. Bambina, oh, oh, oh. Bambina, oh, oh, oh, oh. Pero que la gente, los estudiantes les fascinaba, les encantaban esas canciones. Y yo las ponía y por la tarde pues era como una fiesta, seguramente. Y el otro disc jockey, como les digo, que era Carlos Cadavid, él decía de manera despectiva, pero no, nada personal, decía, eso es pura música de miniteca. Y yo creo que él no entendía que, bueno, pues eso era lo que la gente joven estaba oyendo, ¿cierto? Para la gente que no lo sabe, Carlos Alberto Cadavid fue la voz institucional de la superestación o Super Estéreo 88.9. Escúchalo aquí, Alejandro. En esta frecuencia, la música crea para ti continuamente mundos nuevos. Te invitamos a vivir nuestra canción de medianoche. Una voz bastante sobria para la época en que el FM era algo así como medio acartonado, muy estilizado. Yo creo que puede ser de las voces más bellas que ha tenido la radio en Colombia. O sea, Carlos Alberto tiene una voz hermosa y de verdad, con toda la admiración, la voz que tenía Carlos Alberto contrastaba muy bien con el formato musical de la emisora, de ser música pop, rock, anglo, contrastaba con esta voz que le ponía él. No, ese sí, para Carlos Alberto todo el cariño, admiración, respeto. Qué voz tan hermosa la de ese hombre. ¿Qué otros personajes hacían parte de la emisora? ¿Qué otros DJs en aquel entonces? Cuando yo entré estaba Carlos Alberto, ¿sabe? Era el único. De resto estaban unos muchachos que eran controles y pasaban la música. Yo luego se incorporó Andrés Nieto como disc jockey y luego Jorge Marín, y se fue armando el equipo poco a poco. Pero creo no equivocarme, tal vez fui como disc jockey el primero que se sentó a hacer turno en vivo. porque repito, el Capi, que luego estuvo con nosotros, eso fue más adelante, pero había mucho programa grabado, ¿sabe? Era mucho programa grabado. Pero el turno de DJ, el set de DJ haciéndolo en vivo, tal vez fui el primero en 88, creo que sí. Notas de voz. Mensajes. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Bueno, tenemos aquí a Fernando Pava, aprovechémoslo a esta hora para aquellos recuerdos, aportes de Alejandro Villalobos a la radio en 88.9. Hola, yo W, pues sí, Alejandro Villalobos en los años 80, cuando lo conocí, era un muchacho inquieto con una miniteca llamada The Best. Hacía unas fiestas y cuando pautó en 88.9 le fue mejor, se le llenaron mejor los eventos, entonces se vinculó a la emisora y fue un valor importante, como quiera, que llamó la atención su estilo informal, como lo habíamos acordado, y rápidamente se convirtió en una figura. Luego pasó al zoológico, donde interpretó bien los personajes, entendió bien este tema del entretenimiento en las mañanas y ha sido constante con su carrera. Es un entretenedor completo y le aportó y le aporta todavía mucho a la radio en este país a través de las oportunidades que en FM ha logrado expandir toda esa sintonía. Entonces sí, Alejandro desde los años 80 ha dado vueltas por varias emisoras, pues es uno de los comunicadores y programadores de radio más exitosos que hay. Muchas gracias al jefe Fernando Pava. Bonitas palabras, Alejandro Villalobos. Muy generoso él siempre ha sido muy especial. Repito, bueno, es que gracias a él estoy en esto. Evidentemente, como lo decía él, yo tenía mi miniteca, yo pautaba publicidad. Y fue él el que me dijo, venga a ver cómo le va a ir ustedes, yo aquí acá en la emisora. De nuevo, a él le debo mi vida, mi felicidad, mi profesión. Estando ya en el zoológico de la mañana, usted trabajó con Carlota y con todos esos personajes, ¿no? Exactamente, Carlota y yo tuvimos cosas muy serias, los dos. Claro. Siempre tuvimos una cosa cerca. Lo que pasa es que Fulgencio me miraba un poquito rayado a veces, en pilas ahí. Bueno, entonces yo, pues como de lejitos. Siempre dejé que ellos dos fueran más bien los protagonistas. Pero para esa época, ¿ya Tito López estaba ahí o recién llegaba? Él fue el que creó el zoológico, ¿no? Claro, no, él fue el que creó el zoológico. Es que el zoológico de la mañana, pues llega Tito, lo monta. De hecho, los personajes de Carlota y Fulgencio arrancan es con Jorge Marín, porque alguna vez Tito cuenta la anécdota y seguro ya la voy a contar acá. Llega y contesta el teléfono en un turno de jockey de él. Y lo llama, hola Tito, ¿cómo estás? Mira, no. Hola, sí, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué quieres oír? No, quiero oír tu voz. Y, no, ok, sí, pero ¿qué canción quieres oír? No, te quiero oír a Tito, melodiosa voz. Ay, por favor, dime que estoy en turno. O sea, Tito todo metido en su película de jockey. Cuando al final se le caga de la risa a Jorge Marín, Tito, soy Marín, ay, pendejo, ¿cómo es que? Y Tito dice, venga, hagamos un personaje así en el programa de la mañana. Entonces le meten el efecto del harmonizer y toda la vaina, terminan haciendo Carlota y Fulgencio. Y luego Jorge se va al poco tiempo de haber arrancado los personajes. Y entonces le dije yo a Tito, déjeme intentar hacer lo de Carlota y Fulgencio. Tito, ¿cómo? Sí, déjeme intentar. Yo no trabajaba en el zoológico, yo trabajaba era por la tarde. Y lo hice primero telefónico. Y ya luego Tito me dijo, no sabe qué, venga para acá, hermano. No, venga. Y me sintonicé y terminamos haciendo canciones del alcalde rock and roll, se varó por gasolina. No, y nos empezamos a divertir mucho. Los zoológicos llamaron a ver qué sucedía. Por supuesto me hice loco, al igual que el otro día. Gasolina fui a comprar, llegué el carro ahí tirado. Se formó la congestión de mi casa al otro lado. Por fin llegué a la bomba, 15 cuadras más abajo. Travesó la tienda rápido, no me llevo a llegar tarde al trabajo. Pero no me oía, yo en un carro una sardina. Se burlaba y me decía que lo hago por gasolina. Sin lugar a dudas, una gran pareja, Carlota y Fulgencio. A propósito, cuando usted llega a 88, empiezan a llegar más figuras, como ya las hemos mencionado. cuéntenos cómo era la competencia para que la gente, los jóvenes que están escuchando, muchos universitarios que hoy quizás nos escuchan y que conozcan cómo era la competencia en los años 80, finalizando los 80, usted que estuvo ahí en 88.9. Bueno, no, radialmente la verdad era única, la emisora no tenía competencia. Puede sonar ahí antipático, pero la verdad es que no teníamos competencia, no existía. Solo unos años después, Caracol viene con el proyecto de Radioactiva. Y entonces es cuando incluso llaman primero a Andrés Nieto, que estaba en la nómina de 88, y Andrés se desespera porque nada que arranca el proyecto al aire, si mal lo tenían en la oficina, como alistando la programación, y él se desespera, se devuelve para 88, y entonces luego lo que llaman es a Tito, y ahí sí sale la emisora. Bueno, en fin, ahí hay una historia. Pero la verdad, cuando Radioactiva sale al aire, está en 88, no logra, la verdad, hacernos ni cosquillas. Ya la cosa cambia cuando ya en Caracol dicen, venga, llevamos aquí unos meses y esto no está funcionando. Y la verdad, pues lo digo con respeto y cariño, pues estaban unas personas como el Chupo Plata, Camilo Pombo, y estaban los personajes que no era lo que la gente joven estaba oyendo. Ellos eran muy viejos para los jóvenes. Y sin lugar a dudas, del Morning Show que tienen o que tenían ustedes en aquella época, el Zoológico de la Mañana, pues despertó mucho más el interés por ese tipo de público que estaban ansiosos por escuchar algo diferente. Claro, claro, claro. Y entonces en Radioactiva, pues a Radioactiva, de hecho, cuando se va Jorge Marín de 88 es porque se va porque lo llama Hernán Orjuela para Radioactiva. Pero repito, el mismo Hernán Orjuela era muy viejo ya. O sea, aunque eran jóvenes, pero la onda era otra. La onda era, sí, era otro cuento. Y en el Caracol creo que entienden eso y dicen, no, mire, dejémonos de vainas, traigámonos a esta gente y nos se va Tito, luego me voy yo y otra vez Andrés Nieto. Y ahí sí ya armamos el combo, ya el PSG en la radio. Ay, quieto, Villalobos. Del Zoológico a la Locomotora. Pero bueno, usted también marcó una pauta importante allí por la música, el cambio de programación, incluyendo muchas cosas en español. Bueno, en Medellín se hizo aquí en una emisora llamada Super Estéreo, que era precisamente la frecuencia de Fernando Pava, y el rock en español incursionó, si no estoy mal, creo, en gran parte de Colombia por Medellín, pero usted allí en Bogotá empezó a mover grupos de otro lado, de España, y creyó mucho en el artista local. Así es, la verdad, sí. Nosotros en Radioactiva, pues incluso no solamente música en español, como bien lo dice usted, hemos hecho la década prodigiosa, una cantidad de cosas que vienen de afuera, sino llegamos de verdad a ser un crossover, porque es que metíamos Ricardo Montaner, sí, en Radioactiva. Ya no era solo el rock en español, que fue muy fuerte en la época de 88.9, sino metimos el pop en español. Y como les digo, Ricardo Montaner, que uno hoy día puede decir, Ricardo Montaner, es que Ricardo Montaner era un artista, digámoslo, indie en ese momento. Franco De Vita, Jordano, era una cantidad de artistas. Amistades Peligrosas, Ella Baila Sola. Universitarios, que se oían era en cassettes y eso. Y en radio sonarlos después de Def Leppard, y a dos canciones más tarde sonaba Ricardo Montaner, y dos más adelante sonaba Juan Luis Guerra. Y Ricardo Arjona también. Con dolor, pero sí se sonó una que otra. Bueno, nosotros estando aquí en Dian Radioactiva en esa época, en los 90, no sé si por insinuación o casi que orden de Villalobos, metimos a Arjona y llenamos la Plaza de Toros. En un momentico la llenamos de menos de un mes. Pues yo no manejaba la programación nacional, yo solo manejaba Bogotá. Pero lo que pasa con ese concierto de Arjona es que era un concierto que lo organizaba una empresa de Caracol Radio. Era, digamos, el empresario. Entonces, pues entiendo es, ya venga, necesito promocionar la emisora juvenil, era Radioactiva en Medellín, y háganle que esto hay que llenar, y vea, usted ya me está diciendo, llenaron. Totalmente, la Plaza de Toros, la Macarena en aquella época. Vamos con más música, aquí en 91.1 FM, la gente de Pereira, Manizales, Armenia, la gente de la zona, del Eje Cafetero y también los que están en el mundo, a través de www.veracruzestereo.com. Hoy estamos con Alejandro Villalobos, ¿y cuál es la siguiente canción? Y cuéntenos, historia de ella. Ustedes al feminismo y al final la historia termina en par. Bueno, pues no, ya que estábamos hablando de la música en español, de esas canciones de Radioactiva que poníamos en los noventas, pues a ver, ¿cuál podría ser? ¿Que nos vamos con una de Arjona? ¡Metamos mujeres! ¡Qué carajo! Listo, sí, que no sea solamente el mes de marzo, sino hoy también. No sé quién las inventó. Es el comienzo del fin de semana. Déjate llevar en el metro. Él te acompaña donde quiera que estés. John W. y Juan Diego Latorre preguntan, interactúan, acompañan y lo mejor. Presentan el Metro al aire. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Continuamos los viernes, estamos en el Metro a esta hora con nuestro invitado. Desde la ciudad de Bogotá nos atiende Alejandro Villalobos. Un viernes en esta época de pandemia, Alejo, ¿qué hace? Pues a ver, hombre, ya vacunado, ya siendo de todo modo responsable, saliendo un poquito para que no quede sino tan guardado. Trato de salir, de socializar un poco, pero con mucho cuidado. Tengo una casita a las afueras de Bogotá donde procuro ir con mis hijos, con la familia. Y ya, eso es, como decían al principio, ya en la recta final para la jubilación. Bueno, Alejandro Villalobos es programador, bueno, director, programador. ¿Qué más hace en la radio Alejandro Villalobos? No, yo limpio consola, aprieto tornillos, sirvo tintos, reparto tapabocas, lo que necesiten. Bueno, esa responsabilidad de ser director, ¿qué tal? Pues hombre, no, yo creo que... ¿Qué debe tener un director? ¿Cualidades? Uh-huh. Un director de radio debe ser apasionado por su trabajo, debe ser una persona que sepa trabajar en equipo, que sepa aprovechar a su equipo, debe ser organizado, debe saber planear, debe saber ejecutar, revisando constantemente el trabajo, debe estar... abierto a los cambios y debe saber oír mucho a su equipo, entre muchas cosas. En este siglo XXI, usted que viene de la radio de los 80, análoga, uh-huh. Análoga y que allá es digital, a propósito, ¿cómo ha cambiado esto? En cuanto a mercadeo, en cuanto a juventud. A los gustos de la gente, que tanto se conectan con una emisora. A ver, la gente hoy día, los jóvenes evidentemente no están con un radio en su cuarto, como nos pasó a nosotros. La gente joven no llega del colegio a poner la emisora. La gente, los jóvenes ya no están en la ruta del colegio con un Walkman sintonizando la emisora. Pero los jóvenes están de todos modos muy metidos con los artistas en las redes sociales, mirando TikTok, mirando Instagram. Y de alguna manera hay que llegar ahí, hay que estar ahí, ¿no? Y hay que estar siguiéndoles el rastro ahora a los jóvenes, ¿no? Antes ellos venían a nosotros, ahora a nosotros nos toca ir a ellos. ¿Usted cree que la radio únicamente se puede escuchar hoy en el automóvil? Yo creo que el automóvil es el principal lugar de encuentro de una persona con la radio. Creo que es la parte más íntima de ese contacto que solía tener. Hoy día creo que es el lugar más especial de ese encuentro, porque normalmente en el radio va una, dos, tres personas y el radio es casi que obligado a ponga la radio ahí, ¿cierto? Uh-huh. Claro, hay otros lugares ya a través de las aplicaciones, en los celulares, en las páginas de internet, en la misma TDT, en fin, en una cantidad de lugares más. Pero para ser honesto, la radio pues ha tenido que transformarse. Finalmente nosotros somos desarrolladores de contenidos y nuestro contenido, ya sea en un transistor, en un equipo de sonido, en una página, en un celular, de eso tenemos que estar nosotros encargados, de generar contenidos. Bueno, a usted no le gusta mucho que hablen de radio juvenil, ¿por qué? Es decir, o en el caso de Tito López, que es un pionero de la radio, pero siempre lo hemos relacionado con la radio juvenil. Sí, es que yo entiendo a Tito, porque con él hemos hablado el tema, es que esa etiqueta de radio juvenil, dice uno, ¿cómo así? ¿Qué es radio juvenil? No, la que pasa música... Pues en nuestro caso en inglés, con la que crecimos. No, yo me imagino que Radio Juvenil ha existido siempre, pues, de hecho, por ahí en los años 60 hubo emisoras como Radio 15, como Radio Ritmos, como muchas otras emisoras que también ponían, pues, música joven, ¿cierto? Sí, y es que acaso los mayores no oían esa música. Sí, sí, claro, sí. Claro. Pero entiendo lo de Tito, es que etiquetar. Hoy día, no, la Radio Juvenil es la que pasa reggaetón. Hay mucha gente de 35 y 40 años que les encanta el reggaetón. Pero es que yo creo que, al final, yo creo que todos somos jóvenes... en el espíritu, o sea, si eso es ser parte de la radio juvenil o ir radio juvenil, pues el que quiera oír música de esa onda, pues será joven siempre, ¿no? regresemos a Radioactiva. Es que aquí se me ocurre como una pregunta rápida. ¿Alguno de los personajes de ese programa de La Locomotora que también estuvo en televisión antes de escuchar a uno de nuestros invitados? Bueno, no, Papuchis. Papuchis fue el personaje icónico en Radioactiva, nada que hacer. Estaba Piti, que era la transformación de Carlota 88 en Radioactiva, era Piti. Era más o menos el mismo personaje con otra personalidad, pero era el tono de voz y el muñequito era como el mismo cuento. Y Papuchis, no, Papuchis fue un personaje que de alguna manera, pues el creador y el dueño y el artífice y el espíritu es Juan Manuel Correal. El hecho de estar en la radio y ser escuchados por muchos oyentes y pasar luego a la televisión, ¿a usted le dio susto, le dio temor mostrar los rostros, las caras, sabiendo que la gente se los imagina, pero cuando los ve se lleva otra sorpresa? Sí, porque no habían redes sociales, ni YouTube, nada de esas cosas. No, pues la verdad no teníamos miedo, porque además éramos muy bonitos, muy bonitos. Y personajes públicos, además. No, claro, no. Y ese Gabriel de las Casas era muy buen mozo. Y todos, Papuchis era todo un actor de Hollywood. Y no. Un lord. Sí, no. Eso sí, que es lindo, es lindo. Hombre, no, al contrario, para nosotros era muy emocionante poder salir en televisión, o sea, sentir que sentíamos que validaban más nuestro trabajo, ¿no es verdad? Pero luego con el tiempo es que se da uno cuenta que sí puede uno perder un poquito la magia de la radio al mostrar las caras, ¿no? Puede ganar más popularidad el personaje, pero sí mata ya un poquito la gente. Yo me lo imaginaba diferente a usted. Sí, seguramente me imaginaban ojiclaro, alto, bronceado, barbilla partida, 1.85, corpulento, y no, 1.70, barrigón, calvito, no, en fin. ¿Usted recuerda día y hora de La Locomotora en televisión? Eso era los sábados, creo que había dos emisiones, sábados y domingos al mediodía, creo que era las 12 del día, 12 a 12 y media, creo que era. ¿Y en algún momento les dijeron de pronto la programadora cómo marcaban y si había buen rating o eso no lo... ¿Sí? ¿O eso no, nunca lo supieron? No, tenía un ratingcito chévere, ¿no? Le iba bien y lo vendían bien y no, el programa funcionaba. En La Locomotora salió Fanny Lu, empezó con nosotros en televisión, Fanny Martínez, en ese programa, Erika Taubert, bueno, el programa fue una notica, era una nota, ahí hicimos cosas, ahí hicimos ruidito. Bueno, pero también estaban José Ordóñez, Guillermo Díaz Salamanca. ¿Qué otros personajes recuerda de La Locomotora? Es que era un programa realmente increíble. ¿Enlazado para cuántas ciudades, a propósito? Wow, no me acuerdo yo. 16. Por ahí unas, ¿qué? 12, 15 emisoras, tal vez más. Yo creo que mal hacía yo diciendo que Papuchis fue el primer personaje icónico del programa y se mantuvo muy fuerte. Pero luego Tito, pues yo creo que inteligentemente... pues entendió que no podía dejar todo en los hombros de un solo personaje y ahí se vinculó Guillermo Díaz Salamanca, que entre otras Guillermo llegó a apoyarnos porque él estaba en Cali, él eventualmente los viernes en un programa que hacía Caracol Radio con Yamida Matt intervenía, pero a Carlos Arturo Gallego dijo, venga, traigámonos a este personaje para acá, que me trabaje en el programa de la mañana y ya se lo tengo a Yamid en la mesa de trabajo los fines de semana. Programa de Yamid que terminó evolucionando en La Luciérnaga luego, ¿no? Sí, señor. Bueno, Albeiro Posada Martínez, con quien trabajamos en Radioactiva en el año 93, llegamos ahí también, nos tocó toda esta etapa del satélite, al principio no muy bien recibido en la ciudad de Medellín, pero finalmente la gente ya hizo de La Locomotora parte de su comienzo del día. Hablemos de esa época Radioactiva, pero de algo novedoso, que era el Skybox, que mucha gente todavía no sabe qué era eso. Me dice Albeiro por acá que si podemos recordar esa época. Claro, ¿no? El Skybox fue otra de esas herramientas promocionales que trajo de manera muy, muy estratégica a las directivas de Caracol en alguna de esas ferias que se iban a buscar de las novedades de radio que estaban implementando, y estaba este Skybox, que la competencia le decía el Storebox, porque claro, era un carro, era como un equipo de sonido gigante, pero de 5 pisos. No sé si era de 5 pisos, lo que pasa es que tal vez se levantaba, tenía una cosa hidráulica que la levantaba, era como, imagínense, como los famosos caseteras de esas de doble parlante, ¿no? Sí, señor, así era. Y eso era lo que emulaba, ¿no? Y ahí adentro se ponían los jockeys y tenían los parlantes, y bueno, era un cuento muy bacano, la verdad. En un camión. Era un camión. Ahí estuve montado más de una vez con toda la gente de Radioactiva en aquella época, la torre, transmitiendo. La torre era el Papuchi de Medellín. No, tampoco así, no, Papuchi, mis respetos. Juan Diego, será en la torre. Notas de voz. Mensajes. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Tenemos más personajes, tenemos más notas, más notas amigos, de voz, claro. Amigos que quieren saludar a Alejandro Villalobos. Hey Juan Diego, muy buenas tardes, John W, un abrazo grande, por supuesto mi gran amigo Alejandro Villalobos, siempre, siempre el abrazo y siempre amistad. Yo empecé a oír a Alejandro Villalobos, él como disc jockey, yo quizás estaba en la universidad, finales de los 80, me acuerdo de Alejandro Villalobos que le decían el pajarraco, porque él en su saludo como disc jockey en la tarde, en el horario Prime que tenía 88.9, pues saludaba como AB, A de Alejandro, B de Villalobos, AB en el aire. Ey, era bastante creativo, bastante bueno esa apuesta al aire que siempre tenía Alejandro Villalobos. Trabajé con él después en Radioactiva sobre el año 92. Creo que Alejandro, de gran calidad como disc jockey, gran calidad como talento al aire, para mí es el programador musical, por lo menos entre rock y pop, las emisoras que nosotros conocemos, más importante de los últimos, si no estoy mal, 30, 40 años en Colombia. Y me refiero a rock y pop, ¿por qué? Porque tiene tres sistemas que ha llevado al número uno, sin lugar a dudas, en sintonía, que han sido 88.9, aunque allá no programaba, pero digamos que lo pongo así porque Alejandro también traía muy buena música, lo que hizo con Radioactiva y lo que hizo con La Mega, para mí es un gran programador de lo que es la radio, del rock y pop, de ese crossover que también vivimos en Radioactiva, de lo que ha hecho con La Mega y ahora pues también con la FM. Nada, siempre buenos recuerdos con Alejandro, le aplaudo siempre el talento, la puesta al aire, la dedicación, sé que respira aire, pero respira aire de radio, es un hombre de radio y pues un buen tipo que aprovechando este metro que lo tiene hoy, le renuevo mi cariño a él, a Sofía, a toda su familia, a gran hijo que tiene un gran talento y mi admiración y siempre, siempre mi amistad. Un abrazo a todos, abrazos, seguimos en el metro. Muchas gracias, grandes recuerdos con Villalobos, usted también, por supuesto. Tan bello, Gabriel de las Casas, ¿no? Realmente Gabriel y generoso con sus palabras. Pues no, es una amistad muy fuerte que tenemos desde hace muchísimos años. Gabriel fue un hombre que cuando llegó a Caracol empezó con Martín de Francisco en Radio Deportes y luego tal vez Guillermo Díaz le dijo a Tito, venga, hay un muchacho que nos puede ayudar, que trabaja en Radio Deportes y se trajo a Gabriel de las Casas, hoy director nada menos que de La Lucierna. Pasó al revés con Andrés Nieto, ¿no? Andrés quería estar en Deportes, pero estaba en la Radio Juvenil y en Radioactiva, o en la radio al momento anglo, pues que era Radioactiva. Alejandro Villalobos nos acompaña a esta hora en directo en este viernes fin de semana. Aliste su playlist porque vamos con más canciones. Por supuesto, también en contados minutos tenemos varios mensajes. No se preocupen, 322-268-1212. Vamos con este metro que avanza a la velocidad del sonido. ¿Qué otra canción a esta hora, Alejo? Bueno, yo creo que pues hay una canción de un artista que la tengo muy presente porque pues de alguna manera pudimos hacer proyectos, ella me ayudó mucho con su música en un proyecto que siempre le creí mucho y al final hoy día me vinculan y me relacionan con ella un poquito medio de gratis, la verdad no tengo mucho ahí, pero es Shakira y aquí está, ¿Dónde estás, corazón? Ay, bueno, lindos. Lindos, lindos. Ay, yo tan mentirosa. Es que lindos, lindos. Bueno, quiero dar un saludo muy especial a todos los oyentes de los 100 centímetros, o sea, del metro de Veracruz, con La Torre y John W. Ponte cómodo y acompáñanos en este viaje de entretenimiento, música y opinión. Súbete en el metro, viajando a la velocidad del sonido. El metro. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Saludamos a quienes siguen conectados con nosotros a través de www.veracruzestereo.com y por supuesto los que están conectados aquí en el dial 91.1 Pereira, Manizales, Armenia. Tenemos notas de voz. Notas de voz. mensajes, Facebook, Instagram, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Ana María González saluda a Alejandro Villalobos. Lo recuerda bastante, por supuesto, en La Locomotora. No se lo perdía todos los domingos al mediodía. Juan Camilo Álvarez también recuerda bastante a Villalobos, lo admira bastante y, como lo dijeron al principio, tiene un don y es, por supuesto, mirar muy bien a los artistas que hoy son grandes en el ámbito mundial. Otros dos mensajes. Juan Carlos Agudelo. Un saludo para Juan Carlos Agudelo. Hola, aquí estoy en Pereira. Los escucho, suena muy bien, 91.1. Quiero felicitarlos porque cada 8 días ustedes montan gente de la radio, gente de los medios. Qué buen programa. Y, por supuesto, Alejandro Villalobos, mis felicitaciones. Y vamos con el último, Ana María Gómez. Muchas gracias, Ana María. Nos quiere felicitar y, por supuesto, a Alejandro Villalobos, que lo recuerda bastante y que hoy también lo escucha y lo sigue en la emisora donde hoy está. El Metro. El Metro. Gente de nuestra generación, y hablábamos de Shakira, recién escuchábamos uno de sus clásicos, el proyecto era Nuestro Rock, de ahí nació también Poligamia y otros artistas, ¿no, Alejandro? Así es, ese fue un proyecto que hicimos en Radioactiva, y ese tal vez fue el tercer álbum, el tercero, sí. Ya habíamos hecho 2 con Discos Philips, con Miguel Muñoz, y este, repito, creo que fue el tercer álbum, el tercer CD que se lanzó, y en este lo hicimos con Sony, y Shakira era, pues, artista Sony, que estaba a punto de recibir su carta de libertad, imagínense. Pero cuando graba la canción Donde Estás Corazón para este proyecto, se da una oportunidad para ella, y bueno, no creo que la disquera nunca se imaginó que iba a ser su artista, que iba a dar millones de dólares. Bueno, hemos escuchado mucho acerca de Shakira, que era muy mal cantante por allá en el colegio, que la sacaron del coro, pero usted, que tiene intuición y posiblemente malicia indígena, porque la tiene, ¿cómo usted mira a Shakira, cómo la saca adelante y, por supuesto, cómo la proyecta? Porque además, usted, ¿quién le dio la mano? Dicen que usted es el padrino de Shakira, radialmente hablando y musicalmente. Pues hombre, la verdad, yo oí a Shakira la primera vez y a mí el tono de voz de ella, el que me llamó la atención, o sea, sonaba especial, sonaba diferente, porque ya veníamos de, ya había pasado el boom del rock en español, ya habíamos oído una cantidad de artistas en español, de pop en español, pero Shakira sonaba diferente, a mí me sonaba diferente realmente, y sus melodías y su estilo de cantar. Y yo dije, no, ey, eso está chévere, no, venga, pongámoslo. Es que yo no, yo nunca programaba pensando en, venga, yo le ayudo a no sé quién. Yo sentía eso suena bueno, eso me puede, eso va a hacer que la gente me sintonice, porque eso suena bueno. Y yo puse a Shakira y cuando, repito, íbamos a hacer el álbum de Nuestro Rock, pues, y vi que ella era parte de la nómina de Sony, dije, venga, esta niña, ya la conocía. Al principio fue un poquito reacio el tema, pero por parte de Sony, pero finalmente la metieron en el álbum y bueno, y ahí nos hicimos buenos amigos y ya la historia de Shakira ya la conocen. No, ya el talento de ella y su éxito no se lo debe a nadie. Bueno, ¿qué se siente ver a Shakira en esos escenarios internacionales presentándose y viendo la mujer y la artista que es hoy en día? Los escenarios donde está Shakira, pues ya usted lo está diciendo, internacionales, exitosa. Una mujer que ha logrado tener lo que, yo creo que lo que se merece. Ella es una mujer del otro mundo, ella es una artista brillante, inteligente, creativa, exigente, y tiene lo que se merece. Y ahora cambiamos de artista. Nadie conocía a Andrés Cepeda. Usted también con su varita mágica, cuéntenos el inicio, la historia. Lo de Andrés Cepeda realmente no fue él, sino fue Poligamia. Y Poligamia fue de un concurso de radio, de las notas radioactivas, donde salieron ganadores y entonces los programábamos y nos daba gusto sonarlo. Lo llevamos precisamente a Andrés Cepeda y una niña que se llamaba Ana María, no me acuerdo el apellido de ella, que fue la ganadora de solistas, a abrir un concierto de Ricardo Montaner, sí, de Ricardo Montaner, en el Coliseo Cubierto del Campín. Y ya luego Andrés se separa y va a su carrera de solista. Y al igual que Shakira, lo digo, no, ellos tienen su éxito, no se lo deben a nadie. A nadie, a nadie. O sea, bueno, están las casas disqueras, sus promotores y todo ese tema, pero ellos están donde están por su talento. Hola, no, tú te ves tan linda que siento. Cuando Guns N' Roses llega a Bogotá, ustedes ya estaban en Radioactiva, ¿no? Sí, yo estoy en Radioactiva. Bueno, ¿y qué tal fue esa campaña de promoción? Estar en el concierto, ver esa banda también que llenó ese estadio, el Campín. Me acuerdo que tal vez Tito traía una idea que había visto tal vez en Rock en Río, donde había una camisetas que mandamos a hacer y Tito dijo, hagamos la carátula del álbum de Use Your Illusion y un letrero que decía, yo estuve en el concierto. Entonces me acuerdo que hicimos esas camisetas y regalamos por cantidades esas camisetas de Guns N' Roses. Yo estuve en el concierto y venía la carátula de Guns N' Roses. Ese fue un concierto radialmente peleado porque 88 estaba otra vez tomando armas en el mundo de la radio después de que nos habíamos ido de allá y Fernando estaba otra vez recuperando su emisora y él estuvo, creo que él tuvo que ver algo de empresario con Guns N' Roses, pero Radioactiva no nos importaba y hey, puede que el empresario sea Fernando Pava, pero nada, nos pegamos al concierto. Sí, realmente fue increíble. Bueno, tenemos aquí el promo de ese concierto, escúchelo. En el Campín de Bogotá, viernes 27 y sábado 28, Guns N' Roses te invita a la emisora oficial de los conciertos, Radioactiva Satélite. No, una berraquera, qué promoción, casi lloro. Estamos recordando con Alejandro Villalobos, precisamente hay un oyente que se llama Efraín Bustamante y le pregunta, escuchando la historia con Shakira en el mes de diciembre le escribe, lo llama, de vez en cuando lo saluda o prácticamente ahí no hay nada. En el mes de diciembre. El aguinaldo, sí. Sí, por supuesto, el aguinaldo. Feliz Navidad, Alejandro. Feliz cumpleaños. Gracias por todo lo que hiciste por mí. No, con ella, digamos, tengo un contacto, tengo su correo personal y le escribo y ella me responde, pero ni soy cansón escribiéndole, eventualmente la saludo por algo. Tal vez la última vez que nos escribimos fue así ya un buen tiempo, yo creo que le escribí cuando, o de las últimas, si no fue lo último, de las últimas cosas, cuando su show del Super Bowl que hizo con Jennifer López, y después de eso le escribí emocionado diciéndole, no, me quedé vaquera, no sé qué, y ella siempre muy querida me responde, a veces sin inmediatamente, pero por lo menos a la semanita, y siempre me dice, perdona que estoy alejada, no sé qué, en WhatsApp, y me responde, pero muy, muy querida siempre. Hablando de viajes, por ahí en YouTube lo vimos con Natalia París. ¿En qué año sería eso? ¿En los 80 o 90? Eso fue en los 90, eso fue en Radioactiva también, en Nueva York. Hacíamos el programa Las... Ah, no, perdón. Uy, no, error, perdón. Claro, hacíamos Las Tandas de la Mega. Eso fue en el 96, 97. Y me fui con ella para Nueva York y era increíble. Y me acuerdo que yo no entiendo para qué carajos me puse yo a hacer un concurso para llevar a un oyente. Pudiera irme yo solo con Shakira, con Natalia, y terminé llevando el oyente. Y entonces, y lo peor fue que además terminó en ese momento. Yo estaba casado con Liliana y Liliana trabajaba en American Airlines. Y Liliana, como que pidió el día libre y se fue para Nueva York también. Uy. ¿Qué dijo Liliana? Yo no entiendo por qué, pero no entiendo por qué. A ver, ¿qué iba a poder pasar? O sea, ¿cuál era el problema que yo estuviera en Nueva York en una habitación en un hotel con Natalia París? ¡Ah, no podía pasar nada! ¿Pero habitaciones separadas o estaban los dos junticos? Nada, pues me tocó separadas porque me tocó la mía con mi esposa. Ah, claro. Bueno, hablando de esos viajes también, retomando el tema de los conciertos, ¿qué conciertos ha visto que usted recuerda, lo haya marcado? Guay, pues no, hay muchos. Pude, por temas de trabajo, ver a Michael Jackson en Madrid, pude ver a Madonna en Miami, el primer concierto de Madonna que vi en Miami fue tal vez el de la gira de Music. Con Tito fuimos a ver a Paul McCartney a Buenos Aires, con el álbum de Hope of Deliverance. Y no, conciertos pues sí, todos los que quiero. El metro. Avanzamos en este viaje los viernes, 6 de la tarde a 8 de la noche. Estamos en el metro a la velocidad del sonido. Y en esta segunda temporada continuamos con los invitados que ustedes quieren escuchar, quieren oír. Nos acompaña Alejandro Villalobos, director y programador de radio durante ya más de 3 décadas. Así como en Medellín, Kraken y Equibosis son referentes del rock hecho en Colombia, del rock que tanto ha gustado. Pues bueno, en la ciudad de Bogotá, Aterciopelados. Y no podemos dejar de hablar de Andreita, Andrea Echeverri. Usted también hizo popular este grupo que en un principio sonó algo extraño, pero que finalmente se pegó en toda Colombia. Imagínense, Aterciopelados también fue una banda que yo me encarreté. La primera vez que a mí me llevaron un DAT con la canción Mujer Gala, yo no sabía quiénes eran, pues no, que un grupo, y yo puse la, yo, oiga, ¿quiénes que son? No, Aterciopelados. Pero yo decía, ¿qué es esta locura de canción? Y yo la ponía cada hora prácticamente, cada hora. Una canción que duraba 1 minuto y medio, sí. Y había sido grabada en un estudio de la emisora de radio de La Javeriana, ahí fue donde la grabaron. Eres una tonta hermosa. Notas de voz, mensajes, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Muy buen recuerdo. Estamos con Alejandro Villalobos montados en el metro aquí en Veracruz Estéreo 91.1. John W, tenemos también más mensajes. Sí, claro, más colegas que nos acompañan a esta hora. Alejandro Marín, bienvenido. Para mí Alejandro Villalobos es el hombre de radio musical más importante de este país en los últimos 30 años. Se lo he dicho muchas veces y lo reitero, yo creo que no hay alguien que haya tenido una influencia sobre la cultura pop tan clara como Alejandro en todos los momentos de estas últimas 3 décadas. Villalobos ha estado al frente de la cultura pop con un olfato y un oído excepcionales y ha hecho cosas increíbles por ese talento que han terminado teniendo una resonancia internacional indiscutible en la mayoría de los casos, en otros como en el inicio incipiente del rock colombiano, quizá no existía una infraestructura internacional que permitiera que Villalobos lograra permear esas difíciles capas de la industria norteamericana y también pues el control y la hegemonía de la música estaban en aquel momento en manos absolutas de los norteamericanos. Pero con el tiempo Alejandro ha demostrado que todo lo que encuentra tiene algo, tiene una magia, tiene un factor X, una situación ahí que yo creo que muy poca gente tiene. Y eso es lo que más me gusta a mí, Alejandro, esa capacidad que tiene, además de su influencia en la industria, ¿no? Él es un tipo muy influyente. Alejandro Marín, ¿alguna anécdota con Villalobos? Anécdotas con Alejo. Yo con Alejo tengo muchas anécdotas, tengo muchas historias, pero yo creo que las mejores historias se han dado recientemente en Los Alejos y puntualmente en un live que hicimos hace como 3 meses y al que le dio por invitar a un personaje desconocido que terminó siendo un carnicero en Nueva York, exiliado por la violencia. Y el resto de la historia la puede contar Alejo. Antes de que la cuente Alejo Marín, hombre de radio, gran profesional, director de La X en Bogotá. Ahora sí, complemente la historia, Alejandro Villalobos. No, primero, Alejandro Marín es uno de los personajes de radio más importantes que hay, de los críticos de música más importantes que hay. Todo el respeto y admiración para Alejandro Marín. Ese tipo ese sí sabe de música. Ese sí sabe, él sí sabe. A él es el que hay que darle tantos créditos. Muy generoso con sus palabras. Y lo que mencionaba Alejo sobre el tema de este personaje fue cuando en los lives veíamos que ahora podían invitar a una tercera persona al azar. Dime, a ver, agarremos aquí uno que está pidiendo. Y terminó siendo un carnicero en Nueva York, que era músico de Pereira, precisamente, que se había exiliado. Porque por el tema de la violencia le tocó irse del país y estaba haciendo una producción en su pequeño cuarto en Nueva York o en las afueras de Nueva York. Y de hecho terminamos, ¿sabe a quién? Teniendo en ese live a una cuarta persona que fue nada menos que Mauricio Rengifo, el gran productor colombiano de Cali, el Dandy, que dio sus producciones a Luis Fonsi. Pues mejor dicho, la lista es enorme y terminó diciendo: venga, mándenme cosas de este muchacho y si veo algo bueno lo ayudo. No, fue una anécdota muy, muy, muy buena. En el tema digital, hablando hace un rato que hablábamos de los otros formatos, de cómo tenemos que ir a buscar y a dar contenidos en otras plataformas diferentes. Ya estamos de noche, hoy es viernes, es el inicio, el comienzo del fin de semana. Le dejamos a usted el control del metro porque vamos con música. Alejandro Villalobos, no nos diga que usted no vio Hoy es Viernes con Hernán Orjuela. Claro que sí. Ajá. Hernán empezó en 88.9 con el proyecto de Hoy es Viernes. Sí. Efectivamente, él empezó Hoy es Viernes en 88.9 y tuvo tal éxito que lo pasaron a la televisión y lo hacía RTI tal vez. Y claro que me acuerdo, imagínense. ¿Y se acuerdan cuál era la canción, la banda sonora de Hoy es Viernes? Sí, claro, la canción de Joe Jackson. Correcto. You can get what you want. Porque hoy es viernes. Tributo a Hernán Orjuela. Invitados, música, buena conversación y lo mejor, excelente compañía. Todo en un solo lugar. El Metro. El Metro. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Seguimos en nuestra segunda temporada de El Metro, a la velocidad del sonido, y también gracias a la gente que está conectada aquí desde la ciudad de Nueva York, a los colegas que nos escuchan en la ciudad de Medellín, en Pereira, a la gente de la radio cultural RAC 97.7, don Juvenal Gordon Buritica, él es apasionado por esos programas de radio, los colecciona además. Ya escuchó a André Nieto, escuchó a Manolo Belón, escuchó a Tito López, escuchó a Hernán Orjuela, ha escuchado todos los programas. A Deisa Rayo, también a periodistas importantes, Ilia Calderón, también gozó mucho con el programa que hicimos con nuestro amigo Crisanto Alonso, Vargas Vil. Estamos hoy montados con Alejandro Villalobos, quien muy gentilmente accedió para estar montado en VIP. De ese ciclo exitoso, de ese paso por Radioactiva, ¿qué sigue, Alejo, en su vida? No, ¿qué viene después? No sé, yo estoy, como decía un amigo mío, de trabajo, pensando en los próximos 3 días. Usted pasa a Tropicana estando en Caracol, deja Radioactiva y pasa a Tropicana. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Y luego qué pasa? ¿A dónde va? A RCN, a la Mega. ¿Y qué tal la experiencia de estar en Radioactiva? Y bueno, sigue en la misma casa Caracol con Tropicana. ¿Se sintió cómodo o fue difícil? No, sabe que no tuve problema. De hecho, fue un cuento muy bacano porque era una emisora que estaba muy embolatada en sintonía. Estaba lejísimo, puesto 25, estaba muy mal. Y no sabían qué hacer con esa emisora y no sabían en ese momento qué hacer conmigo. Entonces dijeron, pues peta, Villalobos a Tropicana. Y allá me fui y entonces podía hacer lo que quería. Y allá organicé un cuento que se llamaba Los Sets 5x5. Y el set 5x5 era, como no tenía disc jockeys, entonces los poquitos que tenía no tenía recursos. Entonces el disc jockey decía, bueno, vamos con el siguiente set. Primera canción esta, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y yo en esas 5 canciones además le hacía como una corbita. Primero un merengue, luego un no sé qué, y al final, ¿qué carajo? Un vallenatico. Y esas canciones yo las filtraba muy bien y las seleccionaba muy bien para que fueran solamente éxitos. Y en muy poco tiempo tuvimos un resultado en sintonía que la emisora, de hecho, luego no porque lo haya hecho yo, pero cogió un impulso muy bueno que no había logrado tener. Y luego la emisora siguió en manos de otro programador, no recuerdo quién fue, pero alguien que supo seguir la orientó todavía mejor y la emisora llegó a ser número 1. La emisora me metió al top 10 y luego llegó al primer lugar. Ya no estaba yo, para no ponerme yo una medalla que no me corresponde. Pero digamos que yo logré de pronto, sí, como sacudirla, limpiarla de una cantidad de basura musical que había, que no pasaba nada. Enfocarla con el famoso concepto de los sets 5x5, y eso le dio batería, eso le dio motor y empezó a subir. Y repito, luego creo que fue J. Fernando, tal vez. Sí, Quintero. Sí, tal vez fue él. y él la recibió y dijo, venga para acá y esto es por aquí, y la llevó al número uno. Bueno, aquí nos contaba Tito López que usted se iba por los 5 pisos de ese edificio de Caracol haciendo encuestas de qué canciones le gustaba a la gente para obviamente ir a la fija. Sí, así era. Yo cogía las canciones que estaban en programación y trataba de sacar como un listado. ¿Qué sé yo? 50 canciones. Y yo me iba con una listica y yo me iba, tal cual lo dice Tito. Venga, yo le digo usted una canción y me dice si la conoce o no. Tal. La ventanita de Sergio Vargas. Sí, claro, buenísima. Ya, chuleada. Mi amor por las mañanas de no sé quién. Mi amor por las mañanas. No, no, no me suena. Chuleada, no, esa no. Y así, así me iba. Y así trataba yo de filtrar y decía, no, yo voy a la fija. Puros palos, puros palos. Cuando brinca a la Mega, ¿quién lo llamó? ¿Cuál fue el reto? ¿Qué iban a montar? ¿Cómo pretendían quizás tumbar lo que ya habían construido? La Mega estaba con Jairo Tobón de la Roche y a Alejandro Nieto, que fue el que empezó el proyecto de la Mega en RCN, se lo llevaron para Caracol a manejar Radioactiva. Y había pasado, no sé, 2-3 meses. Entonces la Mega estaba sin director y habían puesto, no me acuerdo, creo que a Jorge Mario, yo no me acuerdo a quién. No les estaba funcionando, no les estaba funcionando. Y yo no sé, pues la verdad, desde el momento no sé, a mí me manda a llamar Jairo Tobón de la Roche y me entrevistan y venga, usted quiere no sé qué, ok, ¿y cuánto se quiere ganar? ¡Qué madre vida! Yo venía un poco como que estaba contento con lo que estaba pasando en Tropicana, pero la verdad es que no era mi música normal, pues la que yo, no, los merengues y todos los manejaba por la miniteca, pero yo, madre. Y yo me acuerdo perfectamente yo lo que ganaba en Caracol. Y yo dije, no, no, pues yo quiero ganarme esto. Ay, hermano. Yo no sé si... Mire, el presidente de la compañía no está. Yo tengo esta plata. Dígame si le sirve. Pero usted hizo lo que le dijo la mamá. Cobre más, cobre más. The best. Pues le quiero contar una cosa. Yo me hicieron una plata, pero no vea... Lo bajaron. Me acuerdo que a Jairo todo me dijo, yo no... Le voy a decir una cosa. Yo tengo una plata que es esta. Cuando él me dijo la plata que era, eso era más. Casi el doble de lo que yo me ganaba en Caracol. Ah, ok. Era casi el doble de lo que yo me ganaba en Caracol. Yo, pues bueno, doctor Tobón, déjeme, yo lo pienso. Déjeme, yo... Consulto con la almohada. No, venga, yo me bajo. Yo me bajo unos pesos y que lo hagan. Así como Messi, que se tuvo que bajar para el París, Saint Germain. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ya, concretó y se fue para la Mega. ¿Le dio nostalgia salir de Caracol o no? No. ¿No? No. Ok, ok. Me acuerdo, me fui a despedir de Ricardo Alarcón y él fue muy generoso conmigo, me dio un abrazo y me despedí de Carlos Arturo Gallego, que siempre fue un cómplice mío y una alcahueta con mis vainas. Y ya, y luego, porque yo al final me sentía como que, no, yo creía más en mí que lo que ellos creían en mí. Entonces, nada, no, me fui contento a RCN. Y de allá no me han podido sacar. Para esa época, ¿el Pecoso ya estaba en la Mega Pereira? El Pecoso ya estaba en la Mega Pereira. Creo que llevaba muy poquito, un mes. Casi a la par entonces. Bueno, vamos con más colegas a esta hora vía WhatsApp. Don Mario Jiménez, una persona que trabaja con nosotros, VoiceOver, nos ha enviado un saludito por acá. Y su experiencia a esta hora en el metro. Hola, John W. Hola, Juan Diego. Es un placer estar por aquí en el metro con ustedes, qué bueno que me hayan invitado. Y sobre todo hablar de un ícono de la radio juvenil en Colombia, que sin duda lo es, Alejandro Villalobos. ¿Cuál fue mi primera referencia con Villalobos? Obviamente yo crecí escuchando a Tito, a Donny, a toda esta gente que hizo parte de esa gran generación, pero también tenía una especie de fijación para mí, el Tótem, y siempre quise trabajar allí, y gracias a Dios lo logré en el 94. Estar con este equipo era la Superestación Bogotá 88.9. Yo me acuerdo que a finales de los 80, al lado de Andrés Nieto, Jorge Marín y otras figuras, estaba Alejandro Villalobos. Alejandro, sin duda, es un referente para toda la gente que hacemos radio hoy en día, está vigente. Alejandro, digamos, cambió para mí la forma de programar las emisoras en Colombia, porque si bien Radioactivo era una emisora prácticamente anglo, con la llegada de Alejandro Villalobos a programar en Bogotá y a nivel nacional, él con sus idas a España empezó a traer grupos como Presuntos Implicados, Amistades Peligrosas, Cómplices, música inclusive de Juan Luis Guerra, empezó a incluir ese tipo de música en español, digamos que cambió ese concepto cerrado, digamos, de tanto conservatismo que teníamos en las mentes en esa época. Se empezó a volver una programación mucho más abierta, más crossover. Yo creo que Colombia le debe a Alejandro eso en la música. Sin duda su aporte a Radioactiva, a Tropicana en su momento en Bogotá, a La Mega, lo que ha hecho por La Mega a nivel nacional, que sigue, La Mega sigue siendo una gran marca. Pero además de todo eso, Alejandro es un talentoso al aire. Sé que Alejandro no es fácil. Mucha gente dice, ah, es que Alejandro, ya lo vamos, es difícil. Yo creo que él ha cambiado, ha madurado, él es una buena persona, es un tipo simpático y sin duda es un hombre muy talentoso al aire, es de las personas que más admiro. Y me despido contándoles que a mí hay una promo, un separador de la Radioactiva, de la primera Radioactiva que me marcó, que lo hacía Alejandro Villalobos en su voz y que decía más o menos como: enciende Radioactiva, la emisora que te pone bien, bien, bien, bien, bien. Radioactiva, más música, más movimiento, para una programación hiperactiva. FM Radioactiva te pone bien. Me encanta eso, eso me marcó. Un saludo para ustedes, muchachos, un saludo para el gran Alejandro Villalobos, nos vemos pronto, bye bye. Bueno, recuerdos de la gente, de los colegas también, usted ha marcado, y es decir, precedente. Resultó ser buen cantante de Mario Jiménez. No, imagínese. ¿Cómo le parece, Villalobos? Oiga, también muy, muy generoso y muy querido con sus palabras, pero yo creo que él dice que sí, tal vez yo he madurado, he cambiado, pero uno, como dice mi amigo Lalo, uno cambia, pero sigue siendo muy parecido. No, yo, sí, a mí mucha gente me tenía vainita y me tiene vainita, porque yo creo que yo nunca tuve nada personal con nadie. Desahógese. Con la gente que trabajaba conmigo. Lo que sí siempre fui y finalmente lo sigo siendo, tal vez ahora un poco más tranquilo, es muy exigente. Yo la gente que trabaja en radio le digo, mire, es que es, no importa el trabajo que usted haga, editando una promo, siendo de jockey al aire, en el trabajo que haga, usted es como si fuera el piloto de un avión. Usted comete un error y usted mata a millones de personas. Usted no se puede equivocar. Entonces, digamos que es una exigencia. Yo soy muy cuadriculado en muchas cosas, muy exigente en muchas cosas. No puedo con la gente que vive llena de excusas. No puedo. A mí las excusas me parece que es el mejor invento que se hizo para la gente mediocre. Entonces, yo con las cosas no puedo. Y en otra época me dejaba ir de mi rabia a veces y explotaba de la piedra con esas cosas y hoy día no exploto, hoy día cancelo contratos. Tito López. Pero nada. Uy, Tito López era tan estricto como decía André Nieto, ¿o no? No, yo creo que Tito era muy, muy tranquilo. Tito sí era un buen jefe. Tito sí le explicaba a uno, venga, haga esto así, acá, y tenía paciencia y todo. Él sí. Bueno, claro. Vamos con otra canción, Alejandro Villalobos, y venimos con el ping-pong ya para despedirnos aquí en el metro. ¿Cuál tiene preparada? Porque ya es de noche, ya llegó el fin de semana. Bueno, pues votemos esta canción de Sonia que se llama You'll Never Stop Me From Loving You. En el camino a casa, acelera con el metro. El metro. Los grandes artistas y su música están aquí en el metro. Hi, this is Sting. Hi, I'm Annie Lennox. And I'm Dave Stewart. And we're here with Mix. Sweet dreams are made of these. Hi, this is Michael Jackson. Entretenimiento y clásicos garantizados. El metro. Estamos con John W. y Juan Diego La Torre en Veracruz Estéreo. El metro, el metro, el metro. Bájese ahora o nunca, porque cuando el metro arranque de nuevo, no pararemos. Estas son preguntas rápidas para respuestas cortas. Este es nuestro ping pong en el metro. El metro. Parte final de nuestro Metro en este viernes. Vamos con las preguntas rápidas para respuestas cortas. Alejandro Villalobos es nuestro invitado hoy, director y programador de radio. Una buena cantidad de años, experiencias compartidas a esta hora en nuestro programa y aquí en esta segunda temporada que continúa el próximo viernes. Otro invitado para que estén conectados con nosotros aquí en Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. De ese montón de discos de su colección, ¿alguno en especial, alguno que tenga un recuerdo, un valor sentimental y que usted no lo venda, ni lo regale, ni lo intercambie? Oh, Saturday Night Fever. Muy bueno. ¿Conserva alguna camiseta de los años 80, 90 de aquella radioestación a la que usted hizo parte? No. ¿Es mejor entrevistar o ser entrevistado? Los dos. ¿Cree en Dios? Sí. ¿Adicto a las redes sociales? Ya dijo que no, a Twitter por lo menos. No. ¿Qué es lo que destaca cuando escucha una voz? Puede ser de un locutor, de un DJ. ¿Qué resalta? Su naturalidad. ¿Una voz que lo haya impactado en Colombia, aparte de Carlos Alberto Cadavid? Manolo Belón. ¿Qué piensa de la fama, Alejandro Villalobos? Punto suspensivo. Un fantasma. ¿La radio deja amigos? Sí. ¿Qué se necesita para ser un buen disc jockey de radio? Pasión. ¿Qué opina de las encuestas? Manipulables. Alejandro Villalobos, ¿cuántas horas duerme? Las suficientes. ¿Una película de los años 80 que lo haya marcado? Ghost, la sombra del amor. ¿La radio es un trabajo o una diversión? Una diversión. ¿Su peor metida de patas? La peor metida de patas. Esta no es radial, pero es que me pasó hace poquito y la tengo clara. En una comida le pregunté a una joven que estaba ahí. Le dije, hola, ¿y tú a qué te dedicas? No, yo trabajo, soy actriz. Ah, sí. Yo, ni idea aquí. ¿Y eso qué haces? No, pues novelas. Ah, ¿cómo te llamas? Piña Machado. Yo, oh. ¿Qué herencia le deja la nueva generación de comunicadores? ¿Qué herencia? Uh-huh. No, yo no sé si yo dejo una herencia, la verdad. No creo. Yo lo único que les puedo dejar a cualquiera que esté oyendo en este momento y que le guste la comunicación, ya sea en una radio, en un medio de comunicación tradicional o en sus redes sociales, en su Instagram, es que la gente al final le gusta ver personas honestas, auténticas, naturales. Y de hecho por eso creo que hay tanto influenciador hoy día exitoso en redes sociales, porque la gente se muestra como es. Y yo creo que eso carecía mucho y carece tal vez los medios tradicionales. La gente se pone una máscara, la gente cambia su tono de voz, la gente quiere ser otra cosa que no es. Pero seguramente muchos de los que puedan estar oyéndome en este momento, que me estén entendiendo, es porque pronto son de sangre nueva. Cuando la gente es auténtica, le abren más los brazos que a los que vienen con fachada. Hoy es viernes, comienzo del fin de semana, ya es de noche. Vino, ron, vodka, whisky, aguardiente, ¿cuál? Whisky. Bueno, en este medio conocemos muchísima gente y pues prima la ingratitud. ¿Usted tiene grandes amigos, o sea, artistas que lo recuerden aparte de Shakira? Balvin. ¿Es cierto que usted lo quiso contratar como DJ a Balvin? Sí, cierto. ¿Y qué pasó? Estaba, no, yo tanto que estaba empezando con su cuento y le dije, venga, ¿y si hace usted un programa aquí los fines de semana? Y es bueno, sí, no sé qué vaina, puede ser chévere, pero digamos, no, y él me lo dijo, lo que pasa es que si me meto aquí, yo, lo alcanzamos a anunciar incluso en televisión, pero yo creo que dijo, no, me friego porque pues la mega muy chévere, pero yo no puedo cerrarme las puertas en otras emisoras que seguramente me van a bloquear donde yo me vuelva a dicho aquí de la mega. Y estuvo muy bien hecho. ¿Cómo quisiera que la gente lo recordara cuando se retire de la radio? ¿Cómo quisiera que me recordara? Pues hombre, no, nada, que digan en eso. Yo pasé muy buenos momentos oyendo a Villalobos. ¿Ya? En esa época de los 80, ¿qué fragancia usaba? ¿Qué colonia? ¿Qué perfume? En esa época yo usaba Colors, seguramente, que era la de moda. De Benetton. Pero me acuerdo que había una que no fue en los 80, fue, bueno, empezando los 80, que se llamaba Aramí. Sí, sí, sí. ¿La mejor canción de los Bee Gees? Uf. No, esa sí me la puso muy fregada, pero yo tengo tantas de los Bee Gees que me encantan y no quisiera irme a las de la música disco, que son las casi que obvias. Mencionémoslas. Hay una que tal vez que se llama You Win Again. Ajá. Y esa me encanta, de You Win Again. Y hay otra que se llama Living Eyes. Esas dos las amo. Pero You Win Again además creo que había un mensaje de alguna manera, porque los Bee Gees habían tenido que esconderse después de la era disco y de hecho les tocó esconderse detrás de las voces de otros artistas que hacían sus canciones. Y cuando regresan otra vez por allá a mediados de los 80s, una de esas canciones es esa de You Win Again, o sea, vamos a volver a ganar, ¿no? Un poco es el mensaje. Y así me gusta eso. Yo creo que al final todos los que llevamos tantos años trabajando nos gusta, de pronto quisiéramos decir, no, you win again. La lucha no ha terminado, el trabajo no ha terminado, you win again. A propósito, ¿vio el documental de los Bee Gees? El último no lo he podido ver. Alejandro, ¿premios o reconocimientos que le hayan hecho a propósito de esta carrera? No, tengo de pronto lo único es... a mí premios nada. No. Te doy novelas o bailas de esas. No. Aquí la tengo, no, una TV novela. Ah, carajo. Una medalla. ¿Qué dice? Una medalla que me dio el. ¿Dónde están mis gafas? República de Colombia. Esto es. Medalla. Mierda, ¿esta cuál es? Esta el es mérito. Una vaina muy importante, no. Ajá. Esta es una vaina muy importante, viene con diploma. Ah, espere, me pongo las gafas y le. Sí. Es que el diploma no lo tengo. ¿Del Congreso de la República o qué? Una vaina. Esta me la dio en el Ministerio de la Tecnología de las Comunicaciones. Ajá. ¿Cuál es? República de Colombia, Ministerio de las Telecomunicaciones, al mérito de las comunicaciones. Esto es una medalla de oro. Una vaina muy elegante. Ah, ¿usted qué dijo, pues, papá? Bueno, qué bien, qué chévere. ¿Está en las redes sociales para verla, no? ¿En su Instagram? De pronto sí. Vaya, mire la vez. Alejandro Villalobos, aquí en el Metro, muchísimas gracias por montarse con nosotros en este viaje placentero. A usted muchísimas gracias y la verdad queríamos también tenerlo y agradecerle por todo lo que ha hecho por la radio, bueno, juvenil, en aquella época, hoy también juvenil. Usted sigue siendo vigente, comenzó a finales de los años 80, sigue hoy ahí al frente como director. Entonces, para nosotros también queríamos hacerle este homenaje en vida y a usted gracias por permitirnos estar aquí montados en el metro con usted. Finalmente, ¿qué tal si nos habla un poco de su familia ahí rápidamente para irnos? Un saludito aquí y recordemos. Okay, me están llamando que camine a hacer comida. Papá, que los espaguetis, ya voy. Es que me están ocupando, no me voy, es de la torre. Okay, listo. En el metro yo voy. Listo. Muchachos, gracias por el tiempo. Un abrazo a todos, mil gracias. Bueno, pero los Bee Gees, ¿con qué nos vamos? ¿Qué vamos canción? Vamos a despedir, por ese supuesto. Ese álbum Saturday Night Fever. Ah, qué carajo, vámonos entonces. Y más con el tributo que le hicieron los Foo Fighters ahora con los Digis. Pero digamos la original, aquí están los Bee Gees. Hoy es viernes y ustedes deberían estar bailando. You should be dancing. El metro. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Ladies and gentlemen, let's go. Okay, welcome to tonight's show. Y el fin de semana subimos la energía con los clásicos mezclados. A las 8 de la noche, Let's Dance, clásicos con energía, a cargo de Jimmy Patiño, con repetición los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y a las 10, Retro Mix. Retro Mix. Non-stop music. Un programa producido por uno de los pioneros de la electrónica en Colombia, John W. John W. Conéctate y disfruta el weekend en Veracruz Estéreo.